Bueno, una sensación al final agridulce, ¿no? De ver una primera parte que el equipo cambia completamente a las últimas salidas. Lo ves un equipo muy trabajador, muy incisivo, con muchísimas ganas. Lo ves con hambre de gol y así se demuestra en las ocasiones que tuvimos. Sí que es cierto que el rival y sobre todo el portero también juega. Pero ves una primera parte muy motivadora en la que nos vamos al descanso con 1-0. Y luego la segunda parte, como sí que es verdad, que al final nos adaptamos al juego o al sistema de ellos. Tú ves un rival que realmente no te muerde, ves un campo de juego, un campo de fútbol muy pequeñito, en el que cualquier patadón incluso sobrepasa el área rival, incluso varios saques de los porteros llegaban directamente a portería, de uno a otro. Y al final nos acostumbramos un poquito a eso y perdimos, no la intensidad, pero sí a lo mejor el buscar el partido más descaradamente, ¿no? Al final ellos llegan el gol en un gol de segunda B, porque al final te das cuenta o te revives que estás en segunda B, en la que el gol viene por muchísimos fallos que tú dices, esto ni un juvenil lo puede cometer, pues es la segunda B. Al final cuando hay dos despejes que no se hacen bien, el delantero no atina tampoco, se hace un centro medio largo al segundo palo pasado por quitársela de encima y llega un jugador y te marca, ¿no? Sí, porque bueno, el gol viene el centro. Da tiene en el, dos rebotes mal dados. Pega de la en el pie de un defensa, Elche. Luego lo peina otro de ellos y le llega al segundo palo. O sea, Sí, de podríamos decir de falta de calidad, está feo decirlo, pero al final es un gol de falta de calidad, tanto uno al defender como el otro al atacar al final. Pero bueno, al final la sensación no es mala, ya hubiéramos firmado todas las salidas que hemos tenido, o el 90% de las salidas que hemos tenido, dar la sensación que tuvimos ayer. Lástima por los resultados que se dieron. Pero mirando el vaso medio lleno, porque al final este mes tenemos que mirar el vaso medio lleno y aportar todos, pues nos jugamos muchísimo. Un puntito más que tenemos respecto al quinto y una jornada menos. Al final vamos a conformarnos con eso. Ese podría ser un buen resumen. Una jornada menos y un punto más con el quinto de diferencia. Jorge, ¿a ti qué sensación te deja? Bueno, coincido con David en el análisis. Añadir si acaso el hecho de que hacía mucho tiempo que no se veía el Elche salir a por el partido. Es verdad que veníamos jugando sobre todo fuera de casa las primeras partes a especular con el partido y prácticamente no ofrecer nada de fútbol durante el primer tiempo, y ayer sí que es verdad de que el equipo sale por los tres puntos y tiene 3-4 ocasiones claras de gol, lo que hacía mucho tiempo que no se veía por parte del Elche fuera de casa, y eso es un signo muy muy positivo por parte de Pacheta, ¿no? Que está sabiendo transmitir a sus jugadores, de aparte de la garra que le mete, la presión, el salir, cuando salen de un jugador enseguida tienen a otro. Todo eso, la verdad que se lo ha imprimido el equipo, pero luego aparte el imprimirle el poder ir a por el partido, a mí me pareció una nota muy muy positiva. Lástima la segunda parte, esos 20-25 minutos donde al final también es lógico de que con 0-1 en el marcador te eches un poco atrás para intentar defender el resultado. Esto es segunda vez, no hay que olvidarlo. Cuando tú tienes el botín de conseguir adelantarte en el marcador, lo lógico es que lo defiendas, y así hizo el Elche. La pena es que no fuera por el segundo. Y al final le costó el empate. Tal vez los últimos 20 minutos donde el Elche vuelve a tomar la manija del partido le faltó tiempo y precisión para poder hacer el segundo. Pero a lo largo del partido, si lo analizamos globalmente, el Elche fue superior al Alcoyano durante más fases del partido, ¿no? Una sensación positiva. Luego, aparte, me quedo también con la rueda de prensa previa al partido, donde Pacheta ya dice que va a hacer pocos cambios y efectivamente así lo hace. Le da confianza a los que realmente jugaron bien el día del Llagostera, y ayer le vuelven a dar la razón ofreciendo una buena imagen. Jugadores como Josan, jugadores como Javi Flores. El entrenador ayer volvió a confiar en ellos y no les defraudó. Fueron dos de los mejores futbolistas de ayer sobre el Collao. Y eso creo que es importante, ¿no? Que el jugador empiece a sentir la confianza del entrenador, que empiece a creer en sus métodos. Yo creo que es clave, ¿no? Digamos que en un grupo tan igualado, donde todo está tan parejo, va a ser muy importante que el futbolista se lo crea, ¿no? Que tenga fe en lo que le transmite el entrenador, que tenga creencia en que realmente se puede conseguir, y solo remando juntos entrenador, futbolista, afición, prensa y todo de la mano se podrán conseguir los objetivos. Yo destacaría eso, que el entrenador ha sido fiel a su palabra, dijo, quiero que el Elche juegue igual dentro que fuera. porque si está esa leyenda urbana que de que por qué fuera de casa tengo que plantear los partidos, porque el campo sea más pequeño, porque el césped sea sintético, porque el rival juega así, pues si tú te pones a su nivel vas a perder, porque ese no es tu fútbol. O sea, ayer se demostró Javi Flores que si le das el balón por abajo es el mejor y te hace jugar al resto, y que si se la das a Josan, pues te va a poner un centro magnífico. Es decir, ¿por qué vas a prescindir de los menudos en campos pequeños? Ya sé que si el balón va por arriba y te contagias del juego de ellos, le estás dando ventaja, pero precisamente por eso no tienes que dar el balón por arriba. Yo creo que es importante que el futbolista sea consciente de que tiene que jugar a lo mismo dentro que fuera. Yo creo que hemos dejado pasar demasiadas oportunidades y se han perdido muchos puntos por eso. El Elche tiene que ser el Elche en todos los campos. Y creo que ahí hemos dado un paso al frente. El jugador está convencido. Cree en el mensaje del entrenador. El entrenador es el primero que cree en su mensaje, porque si no, apañados estaríamos. Entonces creo que ha habido, en 10 días todo ha cambiado. No se han conseguido 6 de 6 con Pacheta, pero bueno, se ha estado más cerca, ¿no? Se han conseguido 4. Y claro, el efecto Pacheta tiene que consolidarse el domingo contra el Cornellá. Pero ese cambio que se ha producido no es solo palabrería, porque está claro que Pacheta sabe enviar muy bien los mensajes. Es que yo creo que se están viendo cosas que antes no se veían. No sé cómo lo veis. Es que sobre todo es la actitud, es la manera de preparar la semana como la ha preparado. Tengo que ir a jugar a un campo pequeño. Vale, perfecto. Vamos a hacer las dimensiones de nuestro campo. En este caso era el Martínez Valero, pero lo puede hacer en eso también. Vamos a trabajar con esas dimensiones. Tienes toda la semana para trabajar con eso. Es algo que a Vicente Mir, por ejemplo, se le recriminaba y luego Josico tampoco hizo. Tienes 20.000 campos de césped artificial en la ciudad deportiva. ¿Por qué cuando tienes que ir a jugar al césped artificial no lo ensayas? Luego no lo pongas de excusa. Si es algo que tú has renunciado a él, no me vale luego como excusa. Y en ningún momento ayer sí que es verdad que se le echa la culpa a las dimensiones, al campo, a nada. Toda la semana lo has trabajado y me parece algo sensato. Y el Elche, el bajón que tiene, es cuando desaparece Javi Flores y Josan. O sea, que es que para mí fueron la clave del partido, y el bajón del Elche viene cuando esos dos jugadores desaparecen. Estamos hablando de jugadores que no pasan del 1,70, ninguno de los dos, seguro. No lo he mirado, pero seguro que ninguno pasa del 1,70. Y que son jugadores excesivamente técnicos, que no son jugadores de patadón. Nosotros intentamos jugar al patadón, que metimos a Soricaba y demás, y al final, nada, nos perdimos. Porque volvemos a lo mismo, si tú juegas a lo que Jorge es un experto, yo al final no me puedo poner en su nivel. Yo voy a intentar contraatacarle con mi juego. Pero si juego al suyo, Jorge me va a ganar. En este sentido, el mensaje de Pacheta está calando en todo el entorno, pero creo que es lo más importante, ¿no?, en el futbolista, que es el que tiene que convencerlo. Es que al final el fútbol hace ya tanto tiempo que se inventó, pero es así, ¿no? Si el futbolista, que es el que tiene que salir al terreno de juego, no cree en el entrenador, es complicado, ¿no?, que las cosas salgan bien, ¿no? En este caso parece que ahí ha habido una buena conexión. Y la labor de Pacheta, no está bien haber reenganchado a Javi Flores, a Josán, pero es enganchar a más gente, ¿no?, para la causa, ¿no? Por ejemplo, Soricaba, yo creo que es un jugador que ha sido muy importante durante varias fases de la temporada, y ahora que afrontamos la recta final tiene que volver a serlo, ¿no? Te estoy poniendo un ejemplo de Soricaba, como puedo poner el de Lolo Pla, ¿no?, que parece que también otro futbolista que está ahí un poco desconectado, Edu Albácar, que ahora mismo no están contando, Nino está saliendo los últimos 25-30 minutos, posiblemente tenga la oportunidad de jugar de inicio en futuros partidos. Tiene que tener 14, 15, 16 futbolistas enganchados que crean en él, y con eso tirar a muerte hasta el final, ¿no? Esto va a ser una lucha, digamos, de aquí a final de liga bastante, bastante complicada, ¿no? Tengo ganas de ver el domingo el Cornellá. Es un equipo que está haciendo las cosas bastante bien. Parecía que después de la marcha de Enric Gallego, que llevaba 18-19 goles en una vuelta, el equipo iba a ir para abajo, pero ni mucho menos. Al final lleva los mismos puntos que el Elche, está ahí con 48 y está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, los datos están sobre la mesa. Son dos equipos parejos, a día de hoy totalmente igualados en la clasificación, y va a ser una buena prueba de fuego para el Elche, ¿no? El medirse a un rival que a día de hoy la clasificación dice que es del mismo nivel que tú, porque ambos poseen los mismos puntos, ¿no? Tengo ganas de verlo con competir con el Cornellá, que puede ser un rival parecido a lo que en un hipotético playoff juguemos. a ver qué pasa, a ver qué nivel da el Elche de Pacheta. Se van a enfrentar el segundo y tercer más goleadores de la categoría, solo por detrás del Valencia-Mestalla, porque todos pensábamos que iba a bajar el rendimiento goleador, pero llevan 42 goles, uno menos que el Elche. Por cierto, que el club ha sacado un comunicado en el que dice que todos los abonados podrán retirar una invitación extra para familiares y amigos, y además, como reconocimiento a los desplazamientos masivos de las últimas semanas a Ontinyent y Alcoy, los seguidores que fueron a estos encuentros podrán retirar una invitación por cada partido de estos dos a los que han asistido. Es decir, que si eres abonado y además estuviste en el Clariano y en el Collao, podrás retirar hasta 3 invitaciones. Bueno, todo lo que sea para ver si el domingo en vez de 5.200 somos 8.000, pues será fantástico porque es un partido clave. Ojo con el horario, 4:30, que a nadie se le haga tarde, porque va a ser un partido importante. Para cerrar ya con el partido en Alcoy, ahora hablaremos de algunos jugadores, voy a poner simplemente las impresiones de Pacheta nada más terminar el partido, un minuto para ver si coincidís, porque también hay muchas veces que luego los entrenadores dan su versión y parece que o ellos o nosotros hayamos visto otro partido. Esto decía ayer Pacheta nada más finalizar el encuentro. Estoy orgulloso, espero que los que han venido todos de Elche, gracias por venir, gracias por el aliento, gracias por todo. Espero que se vayan orgullosos de lo que han visto del equipo, porque en muchos minutos del partido hemos competido durísimo. El partido iba a ser duro y hemos competido de una manera altísima. Pero tenemos que competir los 90 minutos. Nos hemos desenganchado del partido 15 minutos y lo hemos pagado caro. Creo que la salida de Josan estaba haciendo muchísimo daño y hemos perdido quizás la profundidad que nos estaba dando, ¿no? Y ahí la hemos perdido un poco, al irse Josan. Hay que poner en valor al que lo hace bien y al que... Y al que está destruyendo el partido. Lo estaba haciendo muy bien, José. Pero se ha doblado el tobillo. Puede ser una lesión. Vamos a esperar a ver. Pero esa nos ha hecho daño. Pero yo estoy orgulloso, ¿eh? Yo estoy. Y creo que la gente que ha venido aquí se habrá ido orgullosa del equipo. Otra cosa es que, claro que esos 20 minutos tenemos que ser más contundentes. Pero el gol viene de 2 de rebotes y tal. Y llega y bueno, la mete. Pero. Yo creo que hemos hecho un partido muy digno y tengo la sensación de que podíamos haber ganado, sí, pero en este campo también puedes perder, ¿eh? Sin ningún problema. O sea, que de banda, un falta, un córner, todo es peligro. Y ellos lo interpretan muy bien. Yo creo que el partido ha sido un buen partido para el aficionado, un partido de competir, de presión, de duelos, de pelea, de segundas acciones y en momentos de juego. Hay otros momentos en los que no puedes, pero tenemos que coger todavía más responsabilidad. Ese es el siguiente paso. Ahora... Tenemos que pensar ya en el siguiente partido y... En el siguiente partido. Pues fíjate si puedes perder que la última vez que el Elche jugó allí era la penúltima jornada, temporada 11-12, en segunda. El Alcoyano estaba descendido matemáticamente a segunda B y nos cascó 4-0. O sea que es un campo que no ganaba el Elche allí en segunda B y sigue sin ganar desde el año 94-95 con Quique Hernández, que ganamos 0-3. Bueno, ¿estáis de acuerdo con Pacheta o vende alguna milonga? A ver, creo lo más positivo es que sí que es verdad que te dice que han salido intensamente, que han hecho un partido serio y siempre, si miramos también la semana pasada, deja el pero que de cara a la galería se ve como algo puntual, pero creo que dentro del vestuario tiene que recalcarlo muy bien, ¿no? Esto lo hemos hecho muy bien, vamos a igualarlo, pero vamos a seguir trabajando esto. Los famosos 20 minutos, que el equipo no bajó los brazos, pero sí la intensidad, que se durmió un poquito. Al final, me gusta el tema del pero. Al final venimos de escuchar vendehumos o milongas, que hay 5.000 personas en un estadio y 5.000 personas coinciden en el 90% en todo y al final te llega el entrenador de turno y te dice lo contrario, ¿no? Al final me parece bien. Y luego, sobre todo, suena a topicazo quedar bien, pero la gente que va al Coy o cualquier desplazamiento se está gastando el dinero, está perdiendo tiempo con la familia, va con toda la ilusión del mundo y qué mínimo o qué menos que tanto jugadores como el propio entrenador, directivo y demás lo agradezcan el esfuerzo que están haciendo, ¿no? Creo que es algo que no está de más y yo, por ejemplo, aquí a Pacheta sí que se lo reconozco y le doy las gracias porque al final el ir cuesta trabajo, dinero y hasta a veces peleas familiares por ir fuera con el Elche, ¿no? Y al final es algo que no te recompensa, pero sí que te enorgullece. Jorge, ¿qué te parece? Es un auténtico líder, ¿no? Es lo que quiere, los discursos que suelta es lo que la afición quiere oír, ¿no? Siempre tiene ahí el discurso preparado y tal. Bien, bien, es un auténtico motivador. Mientras el equipo funcione, a todos nos va a parecer perfecto, ¿no? Parece que incluso todo el sector de la prensa también la tiene ahora mismo, no sé si decir comiendo de su mano, pero sí que es verdad que todos los sectores del franjiverdismo están contentos con su actitud, y más que nada porque le imprime al equipo una garra, una lucha, que es lo que al final la afición quiere, ¿no? Yo creo que a través de esos caracteres, pues se puede llegar a conseguir los resultados, ¿no? Entonces, bueno, espero que el equipo no baje el nivel, ¿no? Es que al final es el transmitir lo que él transmite, ¿no? Esa efusividad en las ruedas de prensa, esa energía, ese entusiasmo, eso es lo que tiene que trasladar no solo a los futbolistas, también a la afición, ¿no? Porque consiste también un poco en que la afición despierte un poco cuando llega al estadio, que anime, que esté con el equipo, ¿no? Entonces él sabe lo que está haciendo perfectamente, ¿no? Que es ser un auténtico líder y transmitir energía positiva a todos los sectores, ¿no? Para que eso se contagie en remar todos hacia el mismo lado, que es lo que consiste, ¿no? Cuanto más dure, digamos, esta energía, mejor, ¿no? Porque al final este tipo de entrenadores también son los que al final luego el futbolista como que se cansa, y cuando baja el nivel el equipo lo nota mucho, ¿no? Pero bueno, nos quedan 10 partidos y 6 de playoffs posiblemente. Espero que no lo bajen, por lo menos. Yo creo que ha superado las expectativas, porque en el sentido de cuando se firmó a Pacheta, a nadie le ilusionó especialmente, ¿no? Y creo que a mí me convence más con los hechos que con las palabras. Las palabras, como tú dices, quedan muy bien, algunas las tendrá ya preparadas como armas motivadoras, pero yo lo estoy viendo en el día a día en los entrenamientos y es otra cosa, son detalles, es la suma de muchos pequeños detalles. Está encima. Está claro que son los primeros días y tienes que estarlo, pero lo tiene todo atado, lo tiene todo escrito, es muy meticuloso, cuida los detalles también del psicólogo, date cuenta que las ruedas de prensa al que no juega es el que más jabón le da, termina los entrenamientos y va uno por uno y a cada uno le dice una cosa, sabe a cada uno lo que le tiene que decir, unos necesitan palo y otros zanahoria, ¿no? Entonces todo eso lo sabe llevar muy bien. Y además creo que es lo más importante, que el mensaje queda, él se lo cree. Porque claro, si tú no crees en el mensaje, al final eso se percibe, ¿no? Él cree, es un entrenador de trabajo, trabajo y trabajo. O sea, aprecia perfectamente que es un... Aquí el que se duerme no va a contar con él. Él es un entrenador que al final va a contar con los jugadores que realmente se lo trabajen, ¿no? Y a mí me parece bien. Y por ejemplo, lo acabas de explicar perfectamente. En el entrenamiento estar perfectamente activo, que esté atento a todo lo que pasa. Al final, el que no trabaje, pues no va a jugar. De todas formas, todos los entrenadores yo creo que también tienen que estar atentos y tienen que estar ahí con el futbolista, pero eso va en el carácter. Yo siempre he dicho que los equipos son el reflejo de sus entrenadores, y un entrenador con carácter es un equipo con carácter. Y tenemos el principal ejemplo, el Cholo y el Atlético de Madrid, es en el que nos fijamos todos y hablamos de carácter. Otra cosa es que te guste su fútbol más o menos, pero el carácter, ¿no? Y en ese sentido, Pacheta, vamos a ver si no es, como tú decías, un efecto gaseosa, me ha parecido entender que es lo que podías argumentar. Sí, a veces es lo que ocurre. Es lo que ocurre a veces con estos entrenadores. Por poner un ejemplo, Marcelino muchas veces es un entrenador también con mucho carácter en primera división. Y los equipos de Marcelino en su día, Villarreal, Valencia, muchas veces, aunque el Valencia este año le está durando más, ¿no? Pero es verdad de que empiezan muy, muy fuertes, el futbolista está súper enchufado al principio, y luego a veces ya cuando bajan un poco el nivel, porque claro, no pueden estar al nivel que el entrenador exige ahí. Pero bueno, a mí este tipo de entrenadores me gustan, ¿no? Sobre todo en categorías como la Segunda División B, donde lo que más predomina no es la calidad, ¿no? Es decir, tú tienes que, para intentar ascender, tienes que poner el 110% y luego ese pequeño punto de calidad que se te presupone por encima del resto es lo que te podrá llevar al éxito, ¿no? Pero sin trabajo no va a haber éxito. Es decir, aquí no hay Messi, ni Cristiano, ni Griezmann que te van a sacar los partidos con dos fogonazos, ¿no? Eso aquí en Segunda División B no existe. Llega la hora de la verdad. También el jugador yo creo que tiene que dar un paso al frente si no lo ha dado ya. Y llega la hora de la verdad. Ahora ya no se puede errar, no se puede dudar. Los partidos en el Martínez Valero van a ser la llave del playoff. Y luego yo creo que fuera de casa el Elche va a seguir puntuando. Pero ahí tenemos el Cornellá. Es el típico partido que no tiene vuelta, no tiene término medio. Si ganas, consolidas el efecto Pacheta y das un golpe encima de la mesa. Si no ganas, o pierdes, vuelven las dudas. Y claro, es ese tipo de partido que no tiene término medio. ¿Cómo veis ese partido? ¿Os da respeto? ¿Confiáis ciegamente en que el Elche va a ganarlo? ¿Cómo lo veis? A ver, para mí es el partido de la temporada. Sí que me parece, las medidas que ha aprobado el club me parece bien al 50%. Sí que me parece bien regalarle una a cada abonado. Y luego, por ejemplo, a los que han viajado, yo le haría la gracia en el playoff. En vez de regalarle tres entradas, yo le haría la gracia en el famoso abono de playoff o las famosas entradas de playoff, ¿no? Al final es algo que se ha merecido durante toda la temporada y que sí que estuviera recompensado en ellos personalmente. Pero bueno, al final hay que hacer una medida y en el fondo creo que me parece bien porque necesitas que el jugador se sienta arropado y querido. Luego sí que es verdad que este partido lo jugamos todos. Como bien decía Jorge, ¿no? El míster lanza los mensajes no solamente para la prensa o para el jugador. Al final todos jugamos. Y el domingo es un partido de que todo el mundo se tiene que poner los pantalones cortos, las botas y apretar en cada jugada, ¿no? Nos jugamos muchísimo. Piensa que perder, podemos tirar prácticamente media temporada si se pierde el partido, porque al final los rivales te van a comer y ya te quedarías como cuarto. El Lleida juega contra el Ebro, creo que es, o sea que en teoría es un partido facilito. De tenerlo a 5 puntos, te meterías a 2. Sí, te puedes poner a un punto. O a un punto. Si gana el Lleida y tú el pierdes, Hércules, claro. El Hércules juega contra otro equipo prácticamente descendido, de la parte baja. Sí, la Peña Deportiva. Al final se iba a compactar mucho las cosas y nosotros tenemos todavía Villarreal, Mallorca y demás. Por el otro lado, creo que el calendario es buenísimo para entrar en el playoff con una tensión muy fuerte y un ritmo de competitividad muy alto. Incluso la última jornada es el Hércules, que te lo puedes tomar hasta de relax si haces bien el trabajo, ¿no? La última en casa. Exacto, con el Hércules. Te puedes tomar como medio de relax. Pero el domingo, volvemos a centrarnos en el domingo. El domingo para mí es el partido más importante de la temporada y donde te juegas el 50% de las aspiraciones de playoff. Sí, sobre todo confirmar esas sensaciones que el equipo va a más. Porque un tropiezo, ya estamos. ¿Cómo lo ves, Jorge? A ver, volviendo al tema de las medidas que ha propuesto el club, a mí me parece una gran idea, sinceramente. Al final, cuando el abonado es el que decide, me parece una buena idea. Lo que no me parece tan buena idea es ir regalando entradas al tuntún, ¿no? Pero al final el club regala una entrada a cada abonado. Es decir, es que es el abonado el que tiene la potestad de ir retirarla y regalarse a quien él quiera, ¿no? Entonces sí que me parece totalmente correcto, ¿no? Porque es algo que estás dándoleselo de regalo al abonado, me parece una gran medida. Por lo que respecta al partido, yo ya lo he comentado antes, ¿no? Al final es un partido de dos equipos empatados a 48, que después de dos tercios de liga han conseguido los mismos puntos, no es ninguna casualidad. No llevamos tres jornadas y ambos llevan seis puntos o cuatro, por decir algo, ¿no? Al final están los dos con 48 puntos porque los dos lo han hecho igual de bien o de mal, como lo quieras catalogar, ¿no? Entonces, sobre el papel va a ser un partido complicado, ¿no? Es un partido donde la afición tiene que tener paciencia. Esto, la segunda división B, los partidos no se ganan ni mucho menos fáciles. Y con mucho respeto al Cornellá, ¿no? Me gustaría en el plano deportivo, sí que es verdad, de que espero que recupere o bien a Josán o bien a Collantes, porque es importante el juego por bandas, ¿no? Creo que el Elche cuenta con entre estos dos chicos y Iván Sánchez cuenta con unas bandas con mucha rapidez, calidad y pueden dar buenos centros para Benja, para Nino, para Sori. Entonces, a ver si al menos uno de los dos llega, ¿no? Para ayudar en la otra a Iván Sánchez y conseguir un buen equipo, ¿no? Por bandas, perdón. Vamos a ver Manu Sánchez también, que el otro día hizo un buen partido en casa, aunque es verdad de que Johnny también lo hizo bien ayer. Ahí en los mediocentros yo creo que el equipo está cubierto para la idea que tiene el míster y nada, vamos a dar la afición también una buena respuesta, ¿no? Se están viendo últimas entradas de no pasar de 5.500 y yo creo que es el momento de llegar a los 8.000 mínimo, ¿no? Hay que recordar que el club tiene 9.300 abonados y que muchos, casi un 40%, no está asistiendo, ¿no? Yo creo que es el momento de empezar a despertar, de darse cuenta que el club se está jugando mucho y que es la recta final de la temporada, ¿no? Si ahora mismo no arropamos al equipo y no estamos con este club, o bien nos importa poco o, no sé, cualquier cosa ya le damos más importancia que ir a ver al Elche, ¿no? Es cierto de que todos hemos pasado por unas depresiones deportivas, institucionales, por este club tan castigado, una afición tan, la verdad que tan maltratada, pero el que siente la franja y el que siente el escudo es el momento de que el domingo coja su bufanda, se vaya al estadio y vaya a animar al equipo, porque posiblemente sean unos partidos importantes para intentar ascender de nuevo a la Liga de Fútbol Profesional, o posiblemente sea el dejarlo de lado, no conseguir nada y que el equipo tenga graves problemas económicos para pasar el verano si no conseguimos subir a Segunda División. Yo creo que va a concienciarse todo el mundo y que el domingo vamos a ver una buena entrada. Como mínimo estoy seguro que 1.500 o 2.000 personas más, que, oye, si cada semana vamos subiendo eso, no está mal. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por cierto, estaba yo dándome cuenta, ojo al Badalona, que lleva 5 victorias seguidas y se ha metido sexto, ¿eh? Sí, yo lo he pensado viniendo para acá. Y solo ha perdido un partido en su casa, que es el del Elche. Exacto, cuidado con el Badalona, que lleva una racha tremenda. Y además el fortín de su estadio, donde allí no gana nadie, ¿no? Es verdad que ganó el Elche y no gana nadie más. Cuidado con el Badalona. Además, todos los años siempre hay una sorpresa. Y veremos a ver si el Badalona no es ese equipo que se mete tercero o cuarto. Sí, porque va la chita callando, nadie cuenta con él. Hace un mes y medio estaba abajo y ahora ya está sexto. Bueno, pues mira, os voy a llevar a Come y Caña, al bar de tapas y restaurante Come y Caña, que esta es la hora buenísima para irnos ya todos a comer. Todos los días un menú por 9,90 euros. Ya sabes que tienes cocina casera, guisos, arroces, pasta y 5 platos a elegir. Para primeros, 5 segundos y 5 postres. Todo por 9,90 en Come y Caña, bar de tapas y restaurantes, que está en Pedro Ibarra 3, frente a la Peña Madridista. Que paséis feliz semana y que el domingo disfrutéis de nuestro Elche. Igualmente, gracias. Gracias. Nosotros vamos a poner también el punto final, yéndonos a Come y Caña. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.